si no fuera por tu gran amor. Si no fuera por tu gran amor. Si os digo que cerréis los ojos, es porque con tus ojos abiertos solamente estás mirando al que está a tu lado. Y os cuesta mucho concentraros. Tenéis una edad que os cuesta mucho concentraros, porque miráis mucho la televisión, os distraéis por cualquier cosa, es normal, sois muy jóvenes, pero necesitáis aprender a concentraros, necesitáis aprender a buscar al Señor a solas. Aunque estés rodeado y hayan 50 personas a tu alrededor, tú necesitas estar a solas. Por eso muchas veces cuando hacemos reuniones, yo procuro que las luces estén un poquito apagadas para que no hayan miradas y tú puedas entregarte al Señor. No es por otra cosa. Cerrar los ojos es para que tú puedas concentrarte, para que pongas tu mirada en Cristo. No hay nada fuera. Fuera solamente te vas a encontrar con la risita del que está a tu lado, te vas a encontrar de que te da vergüenza a lo mejor levantar las manos, te da vergüenza a lo mejor mirar al que está a tu derecha y a tu izquierda. Por eso es importante que lo primero que tú necesites aprender cuando estás en adoración es a concentrarte. ¿Qué es concentrarte? La palabra concentrar es poner toda nuestra atención en el Señor, poner nuestra atención en Cristo. Os digo que hay muchas edades aquí que están desde los 10 hasta los 18, 19 años, otros quizás tengan un poquito más, pero no importa. Tú no tienes que importarte si tienes 10, como si tienes 14, como si tienes 13, como si tienes 11. Lo que tiene que importarte es que necesito y necesitas aprender a buscar al Señor. Buscar al Señor tiene que ser para ti lo primero en tu vida. ¿Qué significa buscar al Señor? Es buscar su presencia, es buscar su agrado, es buscar que Él se fije en ti, que tú puedas sentir que eres un Dios real, que Él está vivo. No te sirve solamente el que tú digas, yo soy cristiano, pero un cristiano sin experiencia va a ser engañado por cualquiera. Te confundirán. Tú pensarás, bueno, pero también los budistas dicen que tienen razón, también el Islam dice que tiene razón, también dicen los otros que tienen razón. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pero cuando tú descubres la verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, conoceréis la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque te va a hablar, te va a tocar. Vas a sentir cosas nuevas dentro de ti. Va a costar mucho trabajo. Yo sé que todo esto es una sopa complicada lo que tenemos aquí, porque son muchas edades. Va a costar, pero en el nombre de Jesús vamos a concentrarnos, vamos a buscar al Señor y vamos a tener victoria. Tenemos una meta por delante, una meta de que miles y miles de jóvenes, a través de nuestro deseo, a través de nuestro anhelo, a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, a través de nuestras ganas, a través de que tú vas a participar en este proyecto. Hay un proyecto de juventud enorme para esta nación, donde tú vas a ser parte de ese proyecto. Y tú tienes que decirle, yo quiero ser parte de ese proyecto. Ese proyecto es tremendo. 1 millón de jóvenes van a conocer y se van a entregar a Cristo. Lo creo, y tú tienes que decirle, lo creo, Dios es grande, lo creo, Dios es muy grande, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer posible, porque a través de mí, otros van a conocer el Evangelio, a través de mí, otros van a conocer a Cristo, a través de mí, de mi oración, de mi clamor, yo voy a llamar a la puerta desde el cielo, para que Dios haga ese milagro en muchos sitios. O sea que no es una cosa tuya, porque nadie puede hacer eso. Eso no es la obra personal de una persona, ni de 10, ni de una iglesia. Es la obra de muchos y muchos creyentes que se van a unir en un mismo anhelo y en un mismo deseo. Y tú tienes que creerlo. Señor, gracias, porque sabemos que esta nación va a cambiar. Señor, no me importa, Señor, yo voy a ser ese instrumento, voy a ser ese canal donde otros van a conocer tu amor y tu presencia. Pero primero quiero que me llenes a mí, primero quiero que me toques mi vida. Primero quiero que soples en mi corazón. Primero quiero que rompas con mi dureza. Primero quiero, oh Dios, que yo pueda conocerte, oh Dios, de una manera poderosa para que nadie me pueda engañar. Y cuando otros digan que tú no eres real, que yo pueda decir, no, no, yo lo certifico. Dios es real porque me ha tocado, porque me llena, porque me transforma, porque me cambia, porque lo siento en las reuniones, porque me entrego y necesitas entregarte con todo tu corazón. Que nadie te engañe, nadie te quite el amor de Cristo, nadie te quite ese amor tan grande que hay en tu corazón por Jesús, porque es lo más grande que tú tienes. Señor, gracias, gracias, gracias por Cristo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que estoy experimentando en estos días, Señor, en estas reuniones, en cada reunión donde yo me entrego, Señor. Santo Dios, bendigo tu nombre, Padre. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor, como lo más grande que tenemos. No queremos huir de tu presencia. Queremos acercarnos a ti, Señor. Oh Dios, ayúdame, Señor. Díselo al Señor, ayúdame, oh Dios, en casa, ayúdame, oh Dios. Ayúdame a conocerte más. Quiero buscarte, quiero adorarte. Quiero sentir, Señor, tu amor y tu presencia en mi vida. Quiero sentir, Señor, que estás cerca de mí. Oh Dios, glorifícate en mi vida. Díselo, Señor, Señor, toca mi vida, oh Dios. Díselo, Señor, toca mi corazón, oh Dios, toca mi ser. Díselo, díselo a Jesús. Señor, Dios. Díselo, díselo a Jesús. Díselo, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, Jesús, díselo, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, Jesús, ven a mi corazón, transfórmame, sáquate. Ojos y quiero que repitáis conmigo, quiero que lo repitas con convicción, quiero que lo repitas porque quizás hay jóvenes aquí, hay jovencitos que aún no se han entregado a Cristo. Siento que hay como jóvenes que aún no son ni salvos, que aún no conocen ni al Señor, que aún no conocen ni quién es Cristo. Quiero que repitas conmigo esa oración. Quiero que cierres tus ojos, todos, cerrad vuestros ojos y repitáis conmigo todos, los que estáis, ya lleváis, pues sé que estáis convertidos, pero tanto los que estáis y los que decís que estáis, pero que sé que necesitáis mucho de parte de Dios, quiero que todos repitáis la oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Yo te recibo, Jesús, en mi corazón, y quiero que vengas, Señor, y me salves. y me transforme. Yo creo en ti. Creo que muriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y que tu sangre, Señor, es el instrumento que me salva. Señor, ven a mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Tenía una Biblia por ahí, ¿no? ¿Por ahí? No, aquí. Espera, ¿Tenemos 5 minutos? ¿10 minutos? Sí. ¿Quién estaba aquí? ¿Qué sabía? La Kepler. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Cómo se ha multiplicado aquí el... Muy bien. Bueno, para vosotros muchos de los que estáis aquí, todo esto que estamos haciendo es muy nuevo. Otros no, otros ya sois mayores, ya lleváis un recorrido, pero aquí hay una edad por aquí, quizás también alguna, que sois muy, muy, muy jovencitos y necesitáis ir entrando muy poco a poco, no se puede correr con nosotros. Unos ya todo esto lo tienen por mano, unos ya quizá lo que yo les diga lo tienen muy asimilado, pero sabéis, en el Señor hay que tener ese equilibrio. Entonces los grandes tenéis que ayudar a los pequeños y no se puede correr, ¿verdad? O sea que tenemos que ir muy poquito a poco para que todos vayamos alcanzando ese nivel donde podamos concentrarnos y podamos amar juntos al Señor. Porque lo que se trata es que tenemos que conocer a Jesús y tenemos que amarle. Tenemos un problema, y esta juventud tiene un problema, esta generación tiene un problema, hablo de la generación de vuestra edad, y también los que están en la generación de que están orando. Ellos quizás ya están más crecidos, son vuestros padres, pero también tienen el mismo problema. Y es que nos cuesta mucho dedicarle tiempo al Señor. Le dedicamos muy poquito tiempo. Solamente el fin de semana, y algunos venís solamente el domingo por la tarde, porque no podéis. Otros estáis mucho más tiempo, yo veo que estáis todo el fin de semana por aquí. Pero tenemos que tomarnos las cosas del Señor muy, muy, muy en serio. Poco a poco, el Señor tiene que ser para ti como tu mejor amigo. Y tienes que aprender a conocerlo como tu mejor amigo. ¿Dónde lo vas a conocer mejor? En las reuniones. En las reuniones como estas. ¿Por qué? Porque estas reuniones están hechas para vuestra edad. Son reuniones para que tú puedas entender la palabra de Dios, para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere hacer con vuestras vidas, ¿verdad? No quiere decir que tenéis escuela dominical también. ¿Cuántos vais a escuela dominical? No tengáis vergüenza, levantad vuestras manos. Muchos de vosotros vais a la escuela dominical, estáis aprendiendo, ¿vale? Pero en la escuela dominical quizás pues no cantáis, ¿verdad que no? Quizás no cantáis, quizás no adoráis, quizás no entráis en esa dinámica de búsqueda del Señor. Aquí estáis buscando al Señor. Pero tenéis que ser obedientes, Tenéis que ser obedientes. Si yo os digo cerrad vuestros ojos. Mirad de cerrar vuestros ojos y concentraros. Claro, cuando cierras tus ojos, muchos se encuentran que no saben ni cerrar los ojos, no saben ni concentrarse. Pues se cuesta mucho trabajo concentrarse. Entonces hay que aprender a concentrarse. Yo sentí antes que habían jovencitos, que no estaban todavía ni convertidos. ¿Qué significa convertirse? Convertirse es que tu corazón ya no le pertenece al mundo, tu corazón le pertenece a Jesús. Entonces, tú tienes que tener la seguridad en tu corazón de que tu corazón le pertenece a Jesús. ¿Estáis todos convencidos? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sois de Cristo todos? ¿Sois capaces de levantar vuestras manos y decir yo le pertenezco a Jesús? ¿Sí? ¿Amén? O sea que tú no quieres irte al infierno, ¿verdad que no? ¿Sabéis que Jesús habló del infierno y habló del cielo? Y sabéis que no estamos hechos... Hoy los dibujos animados y todo nos enseña que hay mucha robótica, pero tú no eres un robot, tú eres de carne y hueso, quiero que lo sepas. Si no te has dado cuenta, eres de carne y hueso, ¿eh? Y si te haces un corte o si te pellizca, te duele, ¿eh? O sea, si tú piensas que eres Mazinger Z o eres un robot, pellízcate, porque te vas a dar cuenta de que no, de que eres de carne y hueso, de que tienes sentimientos, de que te, las palabras te hieren. Si un, si un amigo te habla de una forma incorrecta, te hieren. Si alguien te insulta, te molesta. Si alguien te rechaza, te molesta. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga, que tú pensabas que era tu mejor amigo o tu mejor amigo, ese día, por lo que sea, pues te gira la cara, pues tú te quedas muy mal. Quiero deciros una cosa. Como no tengo nada escrito, hablo por el espíritu. Y como vuestro rostro habla, pues el espíritu me habla. Y entonces, pues, muchas de las cosas que os estoy diciendo, luego dice, pero es que parece como si me estuviera leyendo la mente, parece como si lo que está diciendo fuera todo para mí, parece como si fuera algo... No, es que es el espíritu el que te está hablando para que tú puedas entender estas cosas, ¿verdad? Entonces, como todo eso nos causa daño, necesitamos tener confianza en el Señor. Tú no puedes tener confianza, aunque necesitas amar, y tienes que amar a tus padres, y tienes que amar a tus amigos, y tienes que amar a tus hermanos, y tienes que amar a las personas que te rodean. Pero tu confianza, ¿qué significa confianza? Confianza significa que yo sé que en un momento determinado mis padres me pueden fallar, porque los padres podemos fallar. Los padres, yo les he fallado quizás muchas veces a mis hijas. ¿Cómo les fallo? Pues quizás les he hecho en cara algo que a lo mejor no han hecho, o quizás les he tratado en un momento con dureza porque a lo mejor estaba enfadado, yo estaba enfadado con Monse, y en vez de pagarlo con ella, pues le he pagado con las niñas, hablándole en un tono incorrecto. Pero uno tiene que darse cuenta, tiene que saber pedir perdón, ¿eh? Entonces, estáis en un tiempo donde necesitamos aprender muchas cosas, de que todo eso, pues, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque todos podemos fallar. Entonces, tu mejor amiga te va a fallar, quiero que lo sepas. Tu mejor amigo te va a fallar, porque no somos perfectos. Quiero que lo sepas, no hay nadie perfecto. Y quiero que entiendas que tú no te puedes apoyar en ningún hombre. Tu líder o tu ejemplo o tu figura no puede ser ningún chico, ninguna chica, ¿eh? Aunque los padres deberían de ser ejemplos para sus hijos, muchas veces no son ejemplos. Quizás hay cosas que tú estás viendo en tus padres que tú dices, pero es que mi padre no me está dando ejemplo, o es que mi madre no me está dando ejemplo, es que quizás ellos dicen una cosa y luego hacen otra. Mirad, tú tienes que tener en cuenta una cosa, de que tu guía tiene que ser la palabra de Dios y tu ejemplo tiene que ser Cristo. Tu ejemplo es Cristo. Entonces necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer a Jesús. Te puedo decir que Jesús nunca te va a fallar, te lo digo de verdad. Vas a tener un problema, te van a dejar solo y sola, vas a tener un momento de mejor de rabia o de ira, y te vas a meter en tu habitación y vas a empezar a hablar con el Señor, y quizás te va a quebrantar, quizás vas a llorar y vas a sentir cómo Él está contigo, y vas a sentir el abrazo del Señor, y vas a sentir el consuelo del Señor, y vas a sentir que realmente Él está contigo y te va a ayudar, y le vas a pedir y vas a ver cómo se van a resolver las cosas. Quizás no se resuelven al instante, quizás hay cosas que son difíciles de resolver, quizás entre vosotros hay jóvenes que lo habéis pasado mal, porque no todos venís de familias estables, quizás venís de familias que han sido problemáticas, no todos habéis tenido un padre y una madre y os han levantado en esa miel, en esa dulzura, quizás habéis visto problemas en vuestras casas, quizás habéis visto cómo vuestros padres se han enfadado, se han peleado, o quizás vuestros padres están divorciados, o quizás, yo qué sé, cuántas cosas, ¿verdad? Pero todo eso, aunque tú lo estés pasando mal ahora, o quizás lo hayas pasado mal en un momento determinado, Dios te está preparando tu corazón. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios nos ha llamado para que seamos un instrumento, para que seamos algo que Él está haciendo de nosotros. Entonces, si os fijáis, ninguno de los que estamos aquí somos iguales. No hay dos que sean iguales, ni los gemelos son iguales. Cogemos dos gemelos y al principio los verás igual. Yo cuando entré a la iglesia, el Samuel y el Abel los veía iguales. Yo no sabía distinguir al Samuel del Abel, hace años. O sea, ¿sabes quién es el Samuel? y sabes quién es el Abel, ¿no? El Abel que toca la guitarra y el Samuel que sale haciendo siempre el muñeco, el Jonathan ese. ¿Cómo? Jordan, el Jordan. Bueno, pues yo no sabía distinguirlos. Luego me fijé de que uno pues tenía un diente un poquillo más de esto que el otro y por los dientes lo conocía, ¿eh? Y poco a poco pues ya lo vas conociendo porque te vas dando cuenta de que hay diferencia entre uno y otro. Quiero decir que las caras todos somos diferentes. Fíjate que, o si no, fíjate la cara de tu hermano. Ella es diferente a ella, él es diferente a él, todos somos diferentes, ¿eh? Él es diferente a él y tú los conoces. Aunque tú ves a un negrito y dices, pues yo a los negros los veo todos iguales. O a los chinos los veo todos iguales. Porque no estás acostumbrado a verlos y te parecen todos iguales. Los japoneses igual, porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de personas quizás. Pero luego cuando estás acostumbrado a verlos, sabes que son diferentes, ¿verdad? Entonces, todos somos diferentes. Y Dios no hace a nadie igual. Dios no hace nada igual. Mira, las huellas digitales, hay millones de huellas digitales, todas son diferentes, todas las huellas. Cuando salgan el carnet de identidad, los que no tenéis carnet de identidad, os van a hacer que marquéis la huella dactilar, porque las huellas dactilares son diferentes en cada persona. Las pupilas de los ojos, el iris, también se utilizan porque es diferente en cada persona. Los ojos, es diferente, las pupilas, el iris, el interior del ojo también tiene algo que nos distingue de todos. Todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y todos somos diferentes en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Somos diferentes. Hay un espíritu que es el espíritu nuestro, que nos hace diferentes a los demás. Pero tenemos que unirnos todos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno. Y tenemos que unirnos en el Espíritu Santo. Ahora, tú tienes que aprender a tener el amor y la comprensión para amar a aquel que es diferente a ti. Tus padres son diferentes. Quizás tú quisieras que tus padres te amaran de una manera que quizás tú estás deseando, quizás recibir un abrazo, quizás recibir, yo qué sé, algo que quizás ellos no pueden dártelo porque nunca lo han recibido. Yo me quejaba al principio y decía, pero mis padres nunca me dieron amor, pero mis padres yo los vi. Yo cuando yo era chiquito, que tenía vuestra edad, yo veía como mis padres se enfadaban, como mis padres no eran cristianos, no eran creyentes. Y ellos se enfadaban de tal manera que yo me escondía. Me acuerdo que yo lloraba y me escondía debajo de la silla, debajo de la mesa, y los veía cómo se tiraban los platos y cómo había hasta violencia en la casa. No llegaban a pegarse, pero unas discusiones que eso marcaron. Había trauma en dentro de mí en ese aspecto, ¿no? Luego incomprensión, cómo te echan la culpa a veces de cosas que tú no has hecho. Cómo te pegan, porque antes no era como ahora. Ahora los niños prácticamente es quizás... No os ponen la mano encima a vuestros padres, quizás no os pegan. Algún zapatazo quizás se escapa de cuando en cuando, ¿verdad que sí? O algún bofetón así se puede escapar. Pero antes no. Yo tenía un padre, o mi padre, cuando yo era pequeño y tenía vuestra edad, pues el palo corría por todos sitios. En las escuelas los profesores pegaban. En las escuelas los profesores pegaban y pegaban. ¿Y cómo pegaban? Con reglas. Había un profesor... Había un profesor que pegaba con una goma de butano. Una goma de butano te pegaba. Si no hacías los deberes o si te portabas malamente, te tiraban el borrador de madera, te lo tiraban. Si hablabas en clase, te lo tiraban a la cabeza. O sea, pillaras como pillaras. Había una violencia tremenda. Y con la regla cogía y pegaban en los dedos. Si no hacías los deberes, te pegaban con los dedos. En el colegio todavía lo hace. O te ponían de rodillas con dos garbanzos en el suelo y con los libros en la mano. O sea, que fíjate. Y eso lo hacían. O te ponían una oreja de burro, te decían que te ponían ahí con la oreja de burro, decían que eras un burrico. Quiero decir que todo eso ha cambiado mucho. Ahora todo eso quizás no se lleva. Y es mejor que no se lleve. Pero ahora, nosotros como cristianos, tú tienes que decir, yo soy diferente. Yo no soy como el mundo. ¿Por qué? Porque tú no le perteneces al mundo. Tú no puedes hacer las mismas travesuras, las mismas cosas, ni decir las mismas palabras, ni hacer las mismas cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque tú no le perteneces al mundo. Tú no está en ti. Tú no tienes por qué consumir drogas, ni tienes por qué entrar en cosas que no te pertenecen como creyente y como cristiano. Tienes que ser diferente. Lo primero que nos pide el Señor de nosotros es que seamos santos. Y eso significa, la palabra santo significa apartado, apartado. Me aparto para amar a Dios. Me aparto por amor a Dios. No es por obligación. Uno hace las cosas, en Dios hace las cosas uno por amor. O sea, yo le sirvo a Dios por amor, porque le amo. Le sirvo a Dios porque le amo. Y no me puedo. Y tú no te... ¿Verdad que nadie se puede divorciar de sus padres? ¿Verdad que no? Tú no te puedes divorciar de tus padres. Los quieras o no los quieras, te amen más o te amen menos, son tus padres. Tú no te puedes divorciar de tus padres. Entonces, si tu padre es Dios, tú tienes que amar a tu padre Dios. Tienes que amarlo con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Amén? Entonces, como veis, estoy empezando muy poquito a poco para que vayamos entendiendo cosas que son pequeñas, pero que es necesario que las aprendamos. Y ahora, nuestra mirada en el Señor. Y sobre todo, que seamos perdonadores, que aprendamos a perdonarlo. Si alguien, dice la palabra, si alguien tiene algo contra alguien, pues es muy bueno que a solas, pues se pida perdón. Porque no podemos vivir en contienda, ni vivir peleados, ni sobre todo no pueden salir de nosotros palabras... Yo no quiero que haya motes entre vosotros. Eso de, mira el arguirucho, mira el orejón, mira el cuatro ojos, mira... Olvidaros de todo eso. Olvidaros de los motes, de los sobrenombres, olvidaros de faltar el respeto los unos a los otros, olvidaros de todo eso.